Muy buenos días a todos, muchas gracias. Ayer anunciábamos la caída de las industrias en algodón o la de helados. Hoy nos enteramos que hay otra fábrica más que está cerrando en San Luis. La empresa Garza, que fabrica calzados deportivos en San Luis, ha cerrado dejando alrededor de 200 familias sin trabajo. Imagínese usted qué van a hacer esas 200 personas que no van a poder llevar más el pan a su hogar, especialmente ahora en este último mes, que viene el fin de año, la Navidad. Hay indicadores de una nueva caída en la industria del 8% interanual y ya vemos que sigue en caída, no es que hemos llegado al suelo, no deja de caer. Esto que decimos de que aún no tocamos fondo es por estos números que siguen dando negativo y a pesar del optimismo que podría tener cualquier ciudadano como usted y yo, los números dicen todo lo contrario. Y todo esto producto de las medidas económicas que se están tomando desde el comienzo del gobierno, un gobierno que está decidido que esta es la opción correcta. En el sector de la construcción, por ejemplo, hay otra caída del 19%, hay 430 y pico de empresas que han cerrado sus puertas, datos de la realidad que usted no los va a ver en otros lados. Por ejemplo, si usted observa, la empresa Farrom está suspendiendo en Buenos Aires a 500 operarios sin fecha de retorno. Por otra parte, en Tierra del Fuego hay 162 operarios de la empresa IFSA que también están quedando sin trabajo. Por el otro lado, en otro orden de cosas, el PAMI, por ejemplo, sigue sin dar respuesta a la industria farmacéutica. Reina la incertidumbre y lo están sufriendo los adultos mayores, aquellos abuelos que necesitábamos recontenerlos. Bueno, nuestros abuelos hoy se están quedando sin pañales, sin cremas, sin medicamentos de gran consumo por los afiliados del PAMI. Todas las farmacias de la Patagonia tienen suspendido en este momento el suministro al PAMI y lo mismo seguramente va a ocurrir en lo próximo en el centro y en el norte del país. Hay más de 3.000 farmacias en todo el país que están sufriendo estos embates de un gobierno que está tomando las medidas adrede y no en forma aleatoria. Debido a la baja de las tasas del 38 al 25% en los bancos, hoy vemos que se está disparando el dólar. Está rompiendo el techo de 16 pesos, que según decía el ministro Prat-Gay, si usted se acuerda, tendría que haber estado el dólar en 9 pesos, porque si hacíamos las cosas bien, vamos a estar en 9 pesos, dijo él. Y si hacemos las cosas mal, seguramente va a estar en 16 pesos. Hoy ya rompió el techo de los 16. Él decía porque estaban haciendo mal las cosas. ¿Quiere decir esto que se están haciendo mal las cosas, ministro Prat-Gay? Para que responda, ¿no? Una pregunta. O quizás este es un mensaje a los sectores que esperan que el dólar esté aún más cerca de los 20 pesos. Los sectores acaudalados, terratenientes del campo. Lo cierto es que hoy, al inicio del último mes del año, vemos que las familias ven con mucha preocupación el poder llevar la comida a sus hogares. No estamos hablando de las vacaciones, no. Comer. Las necesidades básicas. Por otra parte, también nos enteramos que el ministro de Energía salió a hablar luego de que se proliferara una denuncia penal por parte de la diputada Carrión. Habla defendiendo lo indefendible. Vemos también que la eliminación de las ganancias, una promesa de campaña que decía el presidente Macri, hoy se transforma en un mensaje que dice no, que las ganancias deben mantenerse. Y nos damos cuenta que al final las ganancias las están pagando mucho más empleados que antes. Esta es, señora, señor, esta es la contradicción que se está dando desde el inicio de este gobierno. Y acá en La Rioja, por otro lado, nos enteramos que renunció o quizás fue desvinculado ese funcionario que era sospechado de haber extorsionado a beneficiarios de becas o algún plan social para asistir a un acto político del gobierno en el área de salud que se desarrolló en el día de ayer. Una actitud esperada por toda la sociedad, reclamada por toda la sociedad riojana, que a gritos pedía que se tomen medidas al respecto y que seguramente va a significar en un importante llamado de atención, por no decir un tirón de orejas de parte del gobernador, a la ministra del área, y que desde los ministros a todos los funcionarios de diferentes ministerios, y que seguramente va a repercutir en las intendencias. Atención los intendentes, porque esto de que se extorsiona a los beneficiarios de planes sociales no es una novedad, y es bien sabido cómo se manipulan las designaciones en los planes sociales a efectos de transformar las intendencias en sistemas feudales, lo cual resulta en perjuicio del sistema democrático de cada departamento de nuestra bendita provincia. Y esto, con miras a las próximas elecciones, creo que para cada uno de los dirigentes hay un mensaje muy claro. Hay que persuadir en el voto, no solamente en la dirigencia. De esta forma, quizás se pueda salvar desde el peronismo la continuidad. Si no, bueno, quizás se dé la purga que establece la opción de la oposición. Veremos qué pasa. Hasta mañana.